todo lo que soy se lo debo a su poder. Si he logrado metas es porque llevo en mí las huellas de Jesús de Nazaret. Y en todo lo que estoy y lo que intento hacer es el deleite de mi agenda, poner en alto la bandera de Jesús de Nazaret. Toda la gloria y todo el honor se ha tributado a Cristo mi Señor, para que sepa el mundo que si he logrado triunfos es por la gracia de Dios, por la gracia del Señor. Toda la gloria y todo el honor se ha tributado a Cristo mi Señor, y que se entere todo el mundo que el autor y el dueño de mis triunfos es el Señor y no yo. Todo lo que soy se lo debo a su poder. Si he logrado metas es porque llevo en mí las huellas de Jesús de Nazaret. Y en todo lo que estoy y lo que intento hacer es el deleite de mi agenda, poner en alto la bandera de Jesús de Nazaret. Es por la gracia de Dios, por la gracia del Señor. Toda la gloria y todo el honor se ha tributado a Cristo mi Señor, y que se entere todo el mundo que el autor y el dueño de mis triunfos es el Señor y no yo. Es el Señor y no yo.